Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 Fahrenheit, está soleadito, muy bonito y el cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 74 grados, mínimas de 39, lo escucharon muy bien, 74 las máximas, mínimas 39. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 71% y una visibilidad de 10 millas. Hay que aprovechar el clima del día de hoy porque pues los próximos días pues no se ven tan bonitos. Ahorita ya les digo por qué. El día de mañana, martes 19 de marzo, se esperan cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 20% de lloviznas, caerán por la tarde a partir aproximadamente de las 7 y media de la tarde hasta las 11 de la noche. Con temperaturas máximas de 62, mínimas de 40. Para el día miércoles se esperan máximas de 66, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 47, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 37, probabilidades de lluvia de un 95%. Así que hay que pues traer su impermeable porque al parecer va a llover todo el día viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, va a seguir hasta el próximo sábado. Y al parecer para el próximo sábado también se espera un poco de nieve. Increíble, pero cierto, como decía un programa. O dice, no sé si todavía lo pasa, ¿no? Pero sí, al parecer el día sábado, en la madrugada y tal vez por la tarde, va a caer un poquito de nieve. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Controle esa tensión que tiene a decir todo lo que siente sin importarle lo que los demás piensan. Esto podría llegar a traerle más de una complicación. En el amor, deje de obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, ya que podría descuidar a su enamorado y hacer que su relación amorosa entre en crisis. En la riqueza, determínese un tiempo para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes que tiene desde hace meses. De lo contrario, podría enfrentar complicaciones en el futuro cercano. En el bienestar, por un tiempo, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Si bien su ánimo continuará en declive, recuerde cuidar su salud. Para el signo de Tauro, desplácese con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo. Si no actúa de forma prudente, podría equivocarse en las cosas sencillas de resolver. En el amor, intente ser coherente cuando deba seleccionar un amor. Muchas veces la apariencia no es la pura realidad, así que conozca a la persona antes de juzgarla. En la riqueza, cierta tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos. Manténgase alejado de las compras y cuidado con las ofertas. En el bienestar, etapa para elegir un hobby o actividad que le agrade para distraerse de la rutina. Tómese un tiempo y piense qué es lo que le agrada y qué es lo que le hace bien. Para el signo de Géminis, si sigue juzgando con severidad esas situaciones o personas que no conoce demasiado, en cualquier momento podría llegar a cometer una gran injusticia. En el amor, aunque no quiera entenderlo, necesita recibir afecto de las personas que lo rodean y de esta manera se sentirá querido en la vida y seguro para afrontar ciertas situaciones. En la riqueza, prepárese, ya que sus deseos profesionales y ambiciones lógicas se concretarán dentro de su mundo laboral. Active todas sus energías e inteligencia. En el bienestar, planifique unas vacaciones, ya que necesita relajarse. Reserve con tiempo ese lugar soñado que hace tanto quiere ir. Para el signo de Cáncer, trate de minimizar los problemas. No todo es tan dramático como parece y como usted lo cree. Tenga paciencia, que pronto podría olvidar esas preocupaciones. En el amor, valore a su alma gemela, trate de analizar sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente está teniendo en su relación amorosa. En la riqueza, revise las cuentas y ordene los compromisos de pago. Mantenga su economía bajo control. En el bienestar, disminuya el consumo de carnes y dulces en exceso. Haga un cambio en su alimentación y en poco tiempo podrá ver los beneficios para su salud. Para el signo de Virgo, deje de buscarle siempre una explicación racional a todas las situaciones a las que se enfrenta. Disfrute de lo bueno y déjese fluir en la vida. En el amor, la inseguridad es su peor enemigo. Controle los celos, ya que su pareja no está dispuesta a tolerarlo y en oportunidades anteriores han sufrido una crisis. En la riqueza, periodo oportuno para conquistar nuevos objetivos relacionados en el ámbito comercial. Si tiene algún proyecto estancado, actívelo cuanto antes. En el bienestar, trate de alimentarse sanamente, elimine los excesos y aquellos alimentos que puedan dañar a su organismo. Organícese con los horarios y planifique un plan alimentario. Para el signo de Libra, relájese. Hoy logrará todo lo que se proponga. Se actúa con prisa y pone en práctica sus ideas. Aunque sean disparatadas, todo saldrá muy bien. En el amor, será un día de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Déjese llevar por lo que siente desde hace tiempo y disfruta el momento con su pareja. En la riqueza, ocúpese del manejo financiero de sus cuentas personales. No se angustie y trate de equilibrar los gastos. Intente ser más organizado con lo que compra. En el bienestar, haciendo uso de su imaginación creativa, podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento. Busque alguna actividad que lo beneficie artísticamente. Para el signo de Escorpión, comprenda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse paciencia frente a las dudas de los demás antes de emprender su proyecto. En el amor, la luna le dará la oportunidad de explorar caminos inusuales que renovarán la pasión con su pareja. Anímese y entréguese a la pasión. En la riqueza, prepárese, ya que tendrá amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar. Será necesario que se deje guiar por su intuición nata. En el bienestar, comenzará un día sin ganas y podría sentirse desanimado. Descanse, ya que su físico lo necesita para recuperar fuerzas desde hace días. Para el signo de Sagitario,

jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera noticia que tenemos es que Estados Unidos lanza un satélite de inteligencia desde California. Y bueno, un satélite secreto de la Oficina Nacional de Reconocimiento fue lanzado al espacio desde California el día de ayer. El satélite NROL-85 o NROL-85 despegó a las 6:13 de la mañana desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX con dos etapas. Fue la primera visión de la NRO, siglas en inglés de la agencia, en la que se utiliza un impulsor del cohete de SpaceX, señaló la base en un comunicado. Y la primera etapa del Falcon voló de regreso y aterrizó en la base, que está ubicada junto al mar al noroeste de Los Ángeles. Del satélite, la NRO solo dijo que era una carga crucial de seguridad nacional. Su lanzamiento fue uno de tres adjudicados a SpaceX por parte de la Fuerza Aérea por un precio combinado de nada más ni nada menos que $287 millones. La NRO es la agencia gubernamental encargada de desarrollar, construir, lanzar y darle mantenimiento a los satélites estadounidenses que proporcionan datos de inteligencia a altos funcionarios y la comunidad de inteligencia y del Departamento de Defensa. Pero bueno, pues ya lo lanzaron el día de ayer. Y en otra información que realmente pues tiene muy preocupados a los científicos y por ende nosotros deberíamos de estar haciendo algo al respecto y no lo estamos haciendo. El mensaje que está dando un científico climático de la NASA lo dijo pues llorando durante una protesta. Dijo, hemos tratado de advertirles durante muchas décadas y llora este científico climático de la NASA. ¿Por qué? Pues ya les voy a decir por qué. En un emotivo discurso la semana pasada en Los Ángeles, el científico de la NASA, Peter Kalmus, imploró a la gente que escuchara las terribles advertencias de los expertos en el cambio climático. Vamos a perderlo todo, fue lo que dijo Kalmus en un video del momento. Y no bromeamos, no mentimos, ni exageramos, dijo. El doctor Kalmus, científico climático del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, participó en una protesta organizada por Scientists Rebellion como parte de un día de acción global por parte de los científicos de todo el mundo. Su protesta en Los Ángeles involucró a científicos que se encadenaron a las puertas de un edificio de JP Morgan Chase. Estoy aquí porque no se escucha a los científicos. Estoy dispuesto a arriesgarme por este hermoso planeta, aseguró el doctor Kalmus mientras estaba encadenado a la puerta. Luego comenzó a llorar y agregó, por mis hijos. Esto es para todos los niños del mundo, todos los jóvenes, todas las personas del futuro, expresó el doctor Kalmus más tarde. Esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros. El doctor Kalmus tuiteó al día siguiente que a él y otros manifestantes los habían arrestado. Luego se refirió a un ensayo que escribió para The Guardian, donde reiteraba la urgencia de abordar la crisis climática. es hora de que todos nos pongamos de pie, tomemos riesgos y hagamos sacrificios por este hermoso planeta que nos da vida, que nos da todo, comentó el Dr. Cadmus en el video. La protesta ocurrió en Chase como protesta por el financiamiento de combustibles fósiles por parte del banco, por lo que declaró el grupo Scientist Rebellion. JP Morgan Chase fue el mayor financiador de combustibles fósiles de cualquier banco en el mundo desde el 2016 hasta el 2021. Proporcionó 382 mil millones de dólares durante ese periodo de 6 años, según un informe de un consorcio de ONGs. Los manifestantes también tomaron las calles en España el mismo día, arrojaron sangre falsa frente al Congreso de los Diputados de Madrid. Los científicos y otros simpatizantes protestaron en el Ministerio de Medio Ambiente en Quito, Ecuador, y en el Ministerio del Clima de Copenhague, según la cuenta de Twitter de Scientist Rebellion. Y el grupo se describe a sí mismo como activistas de una variedad de antecedentes científicos y afirman que trabajan en el marco de Extinction Rebellion, pero que adoptan nuevas formas de organización y de movilización. Y la verdad, pues sí, ¿quiénes más van a saber de lo que está pasando en el cambio climático que ellos, que los científicos? Nosotros a veces queremos hacernos de la vista gorda, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? Si yo ando en mi carro, pues no estoy contaminando mucho. Pero entonces, ¿cuánta gente en el mundo dice lo mismo? ¿Y cuánta gente de esos contribuimos, pues, a contaminar, eh? Yo sé que es indispensable andar en automóvil para moverte de un lugar a otro, ¿no? Para tu trabajo. Pero ahí... ¿cuál es la palabra? Pues no sé si decir, hay de autos a autos, ¿no? Hay camionetas que la gente utiliza nomás por gusto y pues queman mucho combustible, demasiada contaminación. Hay carros en el que pues únicamente una persona lo va conduciendo, no ves a toda una familia completa o no ves que se reúnan varios compañeros de trabajo, que eso es lo que se ha indicado muchas veces. O sea, ¿qué nos costaría cada uno de nosotros, o sea, ponernos como ese hábito? Si tú ya trabajas con alguien, que pusieran como una regla, ¿no? De decir, oye, un día le toca a uno de los que manejan, ¿no? O tal vez al mismo siempre, ¿no? Y todos le pagan a él. ¿Para qué? Para que haya menos contaminación, haya menos autos. Ahorita apenas ya cumples 14 años y ya muchos niños ya andan en carro. No necesitan carro. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos cambiar para mejorar el planeta. No utilizar ciertos combustibles, no utilizar ciertos productos. Y pues, sobre todo, las compañías grandes, que ya sabemos a qué se dedican y que no les importa estar acabando con el mundo, no les importa con las siguientes generaciones. Y no estamos hablando de generaciones muy del futuro, no. Ya, o sea, niños de ahorita, o sea, les va a tocar lastimosamente pues los estragos de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho algo al respecto. Y entonces se entiende la impotencia de este científico, se entiende, o sea, al momento de llorar en la protesta, de encadenarse para llamar la atención a la gente y decir, no es una broma lo que está pasando, no es algo que nos estemos inventando y no es algo que estemos exagerando, así es como está la situación y tienen que entender, prácticamente es el mensaje que nos están diciendo, tienen que entender lo que está sucediendo y no estamos entendiendo. Entonces, ojalá que realmente pues implementen normas, así como implementan para cualquier cosa, cosas tan absurdas como que puedas traer un arma cuando es innecesaria. Pues así nos deberían de poner algunas leyes, ¿no? Para que no contaminemos, para que las empresas multimillonarias, que son las que más pues desastres hacen, pues para que no lo hicieran, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué pasa, esperemos pues todos seamos más conscientes al respecto

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy les voy a hablar sobre una pomada que yo creo muchos conocen, o un ungüento, no sé cómo le conozcan, pero se trata de la vaselina. Y bueno, vamos a entrar a la clasecita. Hoy no va a ser nada de productos naturales, bueno, que consumas algún jugo, algún alimento, alguna vitamina, algún suplemento. Hoy se trata de la vaselina y te voy a decir por qué es buena para la piel. Cuidar la piel pues a veces parece todo un reto porque es el órgano más grande del cuerpo, y sí, para los que acaban de escuchar que es un órgano, sí, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, así que cuando alguien les pregunte, muchas veces decimos, no, pues el órgano más grande es... o sea, decimos el hígado, decimos el intestino, qué sé yo, ¿no? Pero no, la piel en sí es el órgano más grande del cuerpo. Y bueno, son muchas las afecciones que puede sufrir y los productos para tratarla pues pueden ser o pueden resultar caros. Sin embargo, pues existen opciones que no golpean nuestro presupuesto y a su vez son efectivas. Y la vaselina es una de ellas y te voy a decir cómo la puedes usar y cómo te va a beneficiar. También llamada jalea o gelatina de petróleo o petrolato, la vaselina es una mezcla homogénea de hidrocarburos saturados de cadena larga que se obtienen a partir del refinado de una fracción pesada del petróleo y es de uso común y económica, avalado por muchas instituciones de salud para el cuidado de la piel, por lo que suele encontrarse en los botiquines pues caseros para tratar distintos problemas. Te ayuda a aliviar la resequedad. Si tú tienes algún problema con tu piel, que tal vez se te están formando escamas y grietas y te pican e incluso sangran por algunas zonas de la piel, para aliviar la resequedad, las pomadas son más efectivas y menos irritantes que las lociones, así que la vaselina pues es una excelente alternativa. Los especialistas señalan que se obtendrán mejores resultados si las utilizas cuando la piel está húmeda. También te sirven para tus párpados y para tus labios. La piel de los párpados es la más delgada del cuerpo y se puede irritar fácilmente. En este caso también puedes usar vaselina para prevenir la aparición de escamas y la sequedad. Y para ello hay que aplicar una pequeña cantidad para hidratarlos y protegerlos. Y también puedes usarla en los labios para evitar que se agrieten o se resequen. Te ayuda a curar heridas. La vaselina ayuda a curar heridas leves como cortes y rasguños porque mantiene la lesión húmeda e impide que se forme una costra. Y también evitará que se forme una cicatriz demasiado grande, profunda o que pique. Y si las usas a diario, no necesitarás ungüentos antibacterianos. Para usarla sobre heridas, hay que esparcer una capa delgada de vaselina para que mantenga pues la superficie húmeda y así te va a ayudar a prevenir las cicatrices. O bueno, las cicatrices feas, ¿no? Y recuerda que si notas cualquier reacción extraña como una erupción leve, pues lo mejor es dejarla de usar y consultar a tu médico. Es muy importante esto, ¿no? Checar a tu cuerpo, porque muchas veces puede resultar que sea contraproducente y que en lugar de beneficiarte, pues tal vez te afecte, tal vez tengas algún tipo de alergia, ¿no? Te ayuda a prevenir la irritación. La irritación es una reacción dolorosa que se produce cuando las partes del cuerpo se frotan entre sí o contra la ropa, y para evitar el roce que pueda provocar ampollas en la piel, los profesionales recomiendan aplicar vaselina en las áreas afectadas. También tiene alivio para los bebés. La mejor manera de prevenir la rozadura del pañal es mantener la piel del bebé lo más seca y limpia posible, pero si esta ya apareció, hay que ponerle vaselina cada vez que le cambies el pañal al bebé. En unos 3 o 4 días la erupción pues debería desaparecer. De lo contrario, pues hay que consultar a un pediatra. Te ayuda a hidratar las uñas. Si con frecuencia te pintas las uñas con esmalte, es posible que estas se resequen. Así que puedes usar también vaselina, también en las cutículas. Y entre las aplicaciones de esmalte, esto va a minimizar la fragilidad y te va a ayudar a evitar que se astillen. Igual con el resto pues de la piel, también puedes utilizar vaselina cuando las uñas estén húmedas para obtener mejores resultados. También te ayuda a eliminar la costra láctea. La dermatitis seborreica del lactante, o sea de un bebé que está tomando pecho, está tomando leche, pues son escamas que aparecen en el cuerpo, en el cuero cabelludo del bebé. Y en el caso de que sean muy duras, los especialistas recomiendan aplicar vaselina y envolver la cabeza con tela húmeda y tibia. Después de una hora se debe bañar al pequeño para que se le caiga pues esa grasita, ¿no? También si tienes la piel enrojecida, después de una exfoliación química ligera o media, la piel tratada pues estará enrojecida, seca y levemente irritada. Entonces existen diferentes investigaciones que encontraron que aplicar un ungüento protector como la vaselina te va a servir para calmar esa dolencia. Entonces también hay precauciones. Así como tiene muchos beneficios, pues no se debe usar para todo. Por ejemplo, la puedes evitar usarla en el rostro si es que tienes tendencia a acné, ya que puede causar o profundizar los brotes. Si tienes dudas sobre tu piel o cómo cuidarlo, pues lo ideal es que consultes con un dermatólogo para que te diga cuál es el mejor tratamiento. Y bueno, para los que tienen la pregunta de que si la vaselina te ayuda a combatir las quemaduras solares, pues aunque en muchos portales circula información que invita a usar vaselina para aliviar las quemaduras solares, los profesionales de salud advierten que eso es un error. En su lugar, opta por aplicar aloe vera o sábila, rodajas de tomate o papa, avena o leche, pero no vaselina, ¿ok? Y bueno, pues ahí está esta información. El artículo lo obtuve de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Dermatología, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musco-Esqueléticas y de la Piel. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, vamos a pasar directamente al tema, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.